a bailar el carnavalito. ¡Cuál es, cuál es! Carnaval, quebradeño mi cholita, llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita, ya está de la quebrada como aguaqueña para cantar, jarque, charango y bombo, carnavalito para bailar, para bailar, para bailar, quebradeño, como aguaqueñito, quebradeño, como aguaqueñito, ya está de la quebrada como aguaqueña para cantar. Jarque, charango y bombo, carnavalito para bailar. Para bailar, para bailar. ¡Súbele! Baila, baila, carnavalito, mueve las caderas. Y el hombrito, baila, baila, carnavalito, mueve las caderas. Y el hombrito. ¡Hola, mija! Carnaval, quebradeño mi cholita, llegando al carnaval, quebradeño mi cholita, ya está de la quebrada como aguaqueña para cantar, arque, charango y bombo, carnavalito para bailar, para bailar, para bailar, quebradeño, como aguaqueñito, quebradeño, como aguaqueñito, ya está de la quebrada como aguaqueña para cantar, arque, charango y bombo, carnavalito para bailar, para bailar, para bailar, sube. Baila, baila, carnavalito, mueve las caderas, de los piquitos, baila, baila, carnavalito, mueve las caderas, de los piquitos. Yeah. Seguimos bailando con más programación bonita. Que sigan pasándole gusto.